Finalmente, una fea tentación que me duró poco fue que debido al contacto continuo por cerca de año y medio con los tan feos demonios, yo debía quedar encinta y parir luego un pequeño demonio con cuernos. Mi fantasía crecía tanto que yo me veía ante una confusión horrible por lo que se habría dicho de mí por tan espantoso suceso.